Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, bienvenidos de nuevo a otro directo de Mindalia Plus en esta cumbre del despertar espiritual. Y en este directo queremos hacernos una pregunta contigo. ¿Y si tu cuerpo no fuera solo físico como crees que es, y si hubiera una luz en ti esperando ser activada? Hoy nos acompaña Adrien Leicht, que quiere hablaros sobre la expansión de la conciencia y el despertar del cuerpo de luz. Así es que damos la bienvenida a Adrien. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Plus. Hola, Alfredo. Muchísimas gracias. Estoy súper feliz de estar aquí en Mindalia y estoy muy agradecida a todos vosotros por acompañarnos en este camino. Bueno, pues Adrien, vamos a saber contigo a lo largo de los próximos minutos que somos mucho más, muchísimo más que materia. Es tiempo para que nos lo expliques. Gracias. En esta conferencia os voy a hablar sobre cuerpo de luz, qué significa el cuerpo de luz y cómo puedes tú activarlo, cómo puedes tú conectar con tu cuerpo de luz. Estamos en una ascensión, en un cambio, un despertar en la Tierra. La Tierra está cambiando. Estoy segura que tú también estás notando. La vida aquí en la Tierra está cambiando, la tecnología que usamos está cambiando, cómo vivimos, la vida está cambiando y la frecuencia está cambiando aquí en la Tierra. Cada vez más y más personas empiezan a despertar, empiezan a conectar encima del físico, empiezan a sentir, recibir la llamada de su alma. Estamos en un tiempo muy interesante aquí en la Tierra y realmente estar aquí con el cuerpo físico ahora mismo en la Tierra es una oportunidad única. Muchísimas personas, muchísimas almas están esperando y están preparando para que llegue este momento y que puedan estar aquí, pueden asistir en este momento tan importante. Estamos en un cambio muy importante. Cuando empieza la fría, empieza a elevar y empieza a trascender. Muchos seres de luz, muchos seres de otras dimensiones están mirando, están acompañando la Tierra en este trabajo. Y sobre todo de este trabajo llegué yo también a la Tierra en 2016. Experimenté este cuerpo, lo que estáis aquí viendo, experimento un cambio de alma en 2016. Y este espíritu con quien estáis hablando, pues está haciendo su misión aquí en la Tierra desde entonces. Estoy canalizando Amphrenid. Amphrenid es la conciencia cristalina. Y mi misión aquí en la Tierra es ayudar esta elevación, este despertar, esta transición, esta transformación. Ahora estamos en un portal, único aquí en la Tierra que permite trascender la forma. Está esperando una nueva era donde la forma empieza a trascender hacia la luz. Y empezamos a expandir, empezamos a experimentar la materia a través de esta alta conciencia. Es un momento súper importante y es un privilegio poder estar aquí en esta época, en este momento. Antes de que llegue este momento, esta oportunidad, esta transformación en la Tierra, la materia existía, la forma existía sin conciencia, conectado más a la densidad. Y ahora empezó a abrir un portal importante que empieza a introducir conciencia a la materia. Y a partir de este momento, en la nueva era, tenemos la oportunidad de experimentar la materia, la forma, a través de conciencia. Muchas almas están dando vueltas y vueltas, encarnaciones y encarnaciones, con la misma conciencia, con el mismo energía, repitiendo encarnaciones tras encarnaciones con la misma conciencia, con la misma información, creando diferentes historias, diferentes encarnaciones, pero siempre alrededor de mismo sufrimiento, dificultad y densidad. Y muchas almas están listos ahora a hacer este salto y, digamos, a despertar. Todo está apoyando este proceso ahora y, digamos, es una oportunidad ahora para la alma, para ascender, para despertar y para iluminar e introducir conciencia a todos los niveles. Cuando estamos hablando de nuestro cuerpo que tenemos aquí, muchos dicen que el cuerpo, lo que contenemos, es como un vehículo y el alma está conectada a este cuerpo y así experimenta este físico. Pero realmente lo que está ocurriendo, el cuerpo sí ya es nuestro campo energético. Y el cuerpo, lo que contenemos aquí, es una reflexión a la conciencia, lo que contiene la alma. Y ha llegado el momento, la oportunidad de cambiar la conciencia, expandir la conciencia en el nivel de alma. Y este trae toda esta transformación también en el vehículo. Pero esta transformación no solamente se habla del cuerpo, se habla de toda la vida, porque todo lo que estamos experimentando contiene un campo de información. Y esta información está proyectando la realidad, lo que estás experimentando. Y este campo y la información, lo que encuentras allí, todo esto depende de la conciencia de alma. Cuando experimenta una expansión en conciencia, el alma, el nivel de alma, pues empieza a introducir esta conciencia en el nivel multidimensional. Y podría decir también del estado de dormido, estado inconsciente, empieza a introducir conciencia a todos los niveles. Aunque aquí usamos estas palabras y decimos que cuerpo tridimensional, cuerpo de luz, pero yo siempre me gusta llamarlo conciencia. Conciencia tridimensional, conciencia de cuerpo de luz. Y estoy segura que muchos de vosotros preguntáis qué es la conciencia tridimensional y qué es la conciencia de cuerpo de luz. En la conciencia tridimensional, la conciencia de alma, la mayor parte de alma, está en el estado inconsciente, dormido. Con lo cual, está presente en el tridimensional, en este campo frecuencial, en estado inconsciente. Por esto ocurre también que las personas aquí viven su vida y como que no tienen la capacidad de ver encima del físico. No tienen la capacidad de ver la estructura del físico, la estructura de esta dimensión, cómo se está creando. Y están viviendo su vida y su experiencia conectados solamente a la materia, conectados solamente al exterior, sin saber y sin ver la estructura de toda esta creación y sin entender. Este es un estado inconsciente Y como el ser, la alma, el nivel de alma no está despierto, pues imposible experimentar el tres dimensión a través de la conciencia. Esta información, esta frecuencia trae todos estos problemas, todas estas dificultades, lo que el ser experimenta conectado con el físico, porque no entiende la estructura y no sabe reconectar con conciencia a la fuente de donde se crea toda esta experiencia. Entonces está viviendo esta experiencia como una víctima, sin saber dónde va, qué hace y qué es su misión, y sin escuchar su propia voz, su propia información. Ahora, como estaba explicando, estamos en una época de expansión, de cambio de era, y digamos la transformación de la forma, una oportunidad única, increíble. Y ahora ha llegado el momento que puede el ser, alma, experimentar el nivel tresdimensional a través de la conciencia. Experimentar toda esta materia, toda esta forma a través de la conciencia. Y esta experiencia, cuando en uno ocurre esto, transforma toda la experiencia en el estado de forma. De repente empiezas a conectar todas las diferentes dimensiones y empiezas a alinear toda tu estancia a través de conciencia. Y digamos, cuando uno despierta su conciencia de cuerpo de luz, todos tenemos conciencia de cuerpo de luz. Tenemos que imaginar esto, que son diferentes como líneas, conciencias, y todos tenemos. Pero muchas personas no son capaces de despertar esta conciencia. Entonces, esta información se queda allí como apagado, dormido, sin funcionar. Y cuando el ser, el alma, está listo para romper, para salir de esta ilusión tresdimensional, y está listo para experimentar, introducir conciencia a alma, entonces empieza a activar su estado de cuerpo de luz, su conciencia de cuerpo de luz. La conciencia de cuerpo de luz no solamente afecta tu estado en el físico, porque tu estado aquí en el físico, en el tridimensional, es una parte muy pequeñita de la tarta. Cuando un alma despierta la conciencia total, empieza a despertar toda la conciencia en todos los niveles, en toda la existencia de alma. Tienes que imaginar que tu alma tiene como fracciones. Y estas fracciones, estas partes, están presentes en diferentes dimensiones, diferentes frecuencias, diferentes líneas de tiempo a la vez. Y de repente, todos están como conectados a través de un hilo. Y de repente, introduces conciencia a la esencia del alma y empiezas a experimentar todas estas fracciones de alma a través de la conciencia. Y en este momento, cambia tu experiencia. Cambia tu conexión con la forma, con la materia, y empiezas como entender, empiezas a recibir toda la estructura de la creación, toda la estructura de tresdimensional, pero no solamente tresdimensional, encima también. Y en el momento cuando enciendes esta conciencia, como que desaparece el nacimiento y el despido. Ya no eres un ser víctima a través de estas encarnaciones. Como me están enseñando, es como que una experiencia dentro de la lavadora. Encienden el programa, sales con pelos arriba cuando termina la lavadora, la programa, y luego empieza la otra programa. Y tú mientes tanto que no estás consciente, no sabes cómo podrías cambiar esta experiencia, no sabes cómo podrías despertar. Pues cuando ocurre este conciencia, este despertar, y empiezas a introducir conciencia a todos los niveles de existencia, pues desaparece este efecto de la lavadora. Empiezas a experimentar la forma y la materia a través de divinidad. Muchas personas dicen que el estado tresdimensional es un estado muy baja frecuencia, hay aquí mucha densidad, mucha oscuridad, y que la experiencia física es difícil, cuesta hacerlo y trae mucho sufrimiento. Y muchas personas están deseando, cuando termina su encarnación, pero cuando empiezas a introducir esta conciencia, la experiencia y tu conexión con la forma, con la materia, con la tres dimensión, cambia totalmente. Y a partir de este momento empiezas a experimentar divinidad, hasta a través de la forma, hasta a través de la oscuridad que antes estabas diciendo que es oscuridad. ¿Qué es lo que está cambiando? Solamente tú. Realmente todo lo que estás experimentando es gracias a ti. Todo lo que experimentas en tu vida son tus energías, es tu conciencia rebotando de las paredes. Y cuando la información principal cambia, entonces la información, que lo que va rebotando de las paredes, va cambiando. Y estás en la misma dimensión, pero la información, lo que rebota, es totalmente diferente. Y empiezas a conectar con el físico desde otra perspectiva. Tengo que decir que hasta que uno no activa su conciencia de cuerpo de luz, no conoce la forma. Porque las personas lo que dicen, no, yo ya sé mucho las encarnaciones, las vidas aquí, cómo es el físico, pero no, hasta que no experimentas a través de la conciencia, no conoces la forma. Y te prometo que la forma cambia. Cambia cuando tú tienes esta conexión. Realmente estamos sufriendo en la conciencia tresdimensional porque falta la conciencia, falta la conexión con la fuente. Y esta separación, este estado de inconsciente crea el sufrimiento y la densidad en el físico. Pero este pasa con todas las cosas. Si tú no sabes nadar, es difícil hasta que no aprendes a nadar. Y seguramente no te va a gustar el agua hasta que no empieces a entender el agua, no empieces a disfrutar el agua. Lo mismo está ocurriendo con esta conciencia, como empezamos a abrir esta conciencia y empezamos a activar nuestro cuerpo de luz. Estamos en una época única y es por eso estoy aquí, para ayudar a todas estas almas que sientan la llamada, sienten desde dentro que han llegado para despertar. Este trabajo y este despertar afecta todas tus encarnaciones. Cuando uno activa su cuerpo de luz, cambia su ciclo incarnacional. Cambia su camino, lo que estaba llevando con la alma. Cambia todo. Y si vuelvo al estado físico y tu vida, no solamente cambias tú, cambia tu entorno. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu casa, todo refleja tu conciencia, tus energías. Yo sé que a veces es difícil aceptarlo, es difícil verlo, pero es así. Y cuando estoy trabajando con vosotros y veo los resultados y vosotros mismos me estáis comentando cómo cambió vuestros hijos, vuestra pareja, el trabajo donde vivís, todo el entorno, entonces me estáis confirmando todo este trabajo, como tú cambiar la conciencia, cómo cambia toda la experiencia. Y esto es lo que realmente te da liberación. Imagínate cuando empiezas a entender toda la estructura de la creación. Entonces tienes manos libres. Puedes usar toda esta información a través de la conciencia. Y digamos que te diseñas una vida, lo que tú te gustaría. Y lo más importante es que empiezas a alinear tu estado, tu existencia con tu yo superior, con tu propósito de alma. Cuando uno está en la conciencia tridimensional, no hay este alineamiento con la esencia de alma, con el propósito de alma. Podríamos decir también que el ser está como perdiendo el tiempo. Todas las personas tienen un regalo divino, y todas las personas son canales espirituales. Entonces, cuando abres este grifo, cuando alineas tu ser a tu propósito, empiezas a canalizar, empiezas a crear, manifestar esta luz divina a través de ti, a través de tu don, a través de tu regalo. Lo que debes hacer aquí, en este plano, en la planeta. Igual como no hay dos personas iguales, no hay dos flores iguales, igual estos regalos que cada uno tenemos son diferentes y cada uno tiene su propósito de estar y servir la fuente y expandir la divinidad a través de tu campo. Entonces es un estado cuando el ser empieza a alinear su estado divino y su conciencia de verdad. Es la oportunidad, lo que las almas están esperando, encarnaciones y encarnaciones. Muchas personas que, por ejemplo, pueden conectar encima del físico, están diciendo que las almas a veces están como atrapados en un estado durante vidas y vidas. Esto puede confirmar que es así. Cada persona está conectado en un ciclo incarnacional y estás como siempre repitiendo los mismos encarnaciones, los mismos patrones, hasta que no conoces conciencia a esta espiral y así cambia tu experiencia. Y a partir de ese momento no estás atrapado en un ciclo incarnacional, te liberas porque tienes la expansión de conciencia en un nivel multidimensional. Lo que quiere decir que eres capaz de expandir, eres capaz de experimentar esta experiencia a través de todo, de ser, de toda tu estancia. Y desaparece la encarnación, desaparece que ahora yo nazco aquí y luego muero y luego espero el siguiente. Eres consciente en todo el programa, en todo el estado. No hay un fin. Siempre estás. Y es una liberación increíble. Cuando uno enciende la conciencia, desaparece el sufrimiento, desaparece el encogimiento, que no estás libre. Te liberas y no tienes que preocuparte nada, solamente estar, porque automáticamente estás conectado con la fuente y experimentas esta divinidad fluyendo a través de ti. El divino es infinito. El divino infinito amor, infinita abundancia, infinita energía. Allí no falta nada. Falta en la inconsciencia. Y esta es la clave, lo que es la diferencia entre conciencia tridimensional y conciencia del cuerpo de luz. Si estás escuchando esta información, es porque tu alma te ha guiado aquí. Llevas esperando este momento, encarnaciones y encarnaciones. Estoy muy feliz y muy agradecida poder conectar contigo y estar aquí. Alfredo, si tiene alguien pregunta, yo estoy... Sí, sí. Hay preguntas. Han ido todas las personas que te están viendo y escuchando, han ido, pues eso, generando también inquietudes, comentarios, en fin, algunas de ellas convertidas en preguntas que vamos a ir haciéndote también a lo largo de los próximos minutos. Si te parece, antes de esas preguntas, voy también a dar un mensaje en nombre de Mindalia, un mensaje importante, y a la vuelta de ese mensaje vamos a abordar esas preguntas. Será en un momentito. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Estamos en directo con Adrián Light, y me gustaría en este momento, Adrián, preguntarte sobre lo que tiene que ver con tu curso, un curso que estás haciendo. ¿Puedes informarnos un poco sobre ello? Sí, siempre cada año recibo nuevas almas para acompañar. Y acompaño durante 6 meses de trabajo. 6 meses están trabajando conmigo. Y estamos cambiando el cuerpo tridimensional y activar el cuerpo de luz y expandir la conciencia multidimensional. Conectar la alma con la conciencia cristalina y así alinear todo tu estado esencia multidimensional. Uh-huh. Y por último, ¿sí? Descargar tu regalo, propósito de alma aquí en esta vida. Y ahora, en octubre, voy a tener posibilidad para recibir nuevas almas, pero ya hemos abierto la registración para poder recibiros ya. Podéis reservar vuestra plaza si estáis sintiendo la llamada. Pero sobre todo, me gustaría regalar un webinar, un curso gratuito a todos vosotros. Contiene 3 videos. Dos webinars y un video donde comparto mi experiencia, mi transformación, cómo ha sido de cuerpo tridimensional a cuerpo de luz. Y vamos a dejaros el link de que podéis registrar. Solamente tenéis que registrar, es totalmente gratuito. Y cuando registres, vas a recibir la repetición, la grabación de todos estos videos. Estupendo. Recordar que la descripción de este vídeo de YouTube, tanto en diferido como en directo, como estamos ahora, podéis tener el enlace que os lleve a Adrián y toda la información que ella contiene y, evidentemente, todo lo que te está proponiendo. Vamos con las preguntas, Adrián, de las personas que han ido a lo largo, como te decía, de este tiempo, de que has ido compartiendo información, han ido generando. Esta es la primera que nos llega. Si te parece, la leo en voz alta. María Costa Ruiz, desde México, dice que ¿por qué tendemos a necesitar que alguien nos diga cómo despertar y no solo sentir nuestro canal, portal, corazón? Y te da las gracias. Sí, cada uno puede sentir su canal, pero muchas veces es difícil. Hay tantísimas traumas, tantísimos bloqueos que la persona no sabe. Es muy parecido que cuando hay un tubo bloqueado y no sabes cómo abrir esto. cuando conectas una persona, un canal limpio, pues todo este trabajo de despertar va rapidísimo y conectas a la fuente, conectas al sitio donde tienes que conectar. Vamos con otra pregunta que te llega desde Perú. En este caso de Luisa Saavedra, ¿qué podemos hacer las personas que sentimos y vemos luces, símbolos, colores? ¿Son mensajes o cómo lo debemos decorar? En el momento lo asumo como mensajes y últimamente dice que ve a diario el 11-11. Sí, nuestro entorno todo es como una ilusión. Y la información que tenemos dentro está reflejando a través de esto. Cuando están llegando colores, símbolos, números, quiere decir que has empezado ya fijarte encima del físico. Y yo siempre digo que las personas que tienen esta ya intuición encendida, empiezan a conectar encima del físico, vayan más y más a experimentar eso. El físico es un reflejo de algo. Entonces, donde se ocurren las cosas es encima del físico o detrás del físico. Así que más conectas a este estado, más vas a recibir. Así que te animo a que sigas y vayas abriéndote y confiando en ti, abriendo el corazón. Gracias. Otra pregunta que nos llega desde México, Diego Eres, dice, ¿existe alguna jerarquía en las almas? Sí, siempre depende de cuál película estás viendo, cuál realidad estás viendo. Siempre traigo este ejemplo, que cuando empezamos a ver que existe Papá Noel o no. Si hablo con un niño, me va a decir que sí existe. Si hablo con un adulto, me dice que no. Cuando estamos hablando de jerarquía de almas, sí depende de cuál perspectiva estoy mirando. Entonces, de algunas perspectivas sí existe y esta realidad sí es así. Si estoy mirando desde otra perspectiva, no existe. Uh-huh. Ahora quiero hacerte una pregunta mía, de las que también me gustaría compartir con todos. En cuanto a cuál es el rol del cuerpo físico, porque estamos hablando continuamente de alma, de espíritu, de vibración, de frecuencia, pero ¿cuál es el rol del cuerpo físico en este proceso? ¿Lo dejamos atrás o lo integramos como vehículo de transformación? El cuerpo, sí, estamos hablando de almas, de espíritu, de cuerpo. Al final, todo esto no existe así. Todo esto es como frecuencias. Y cuando estamos hablando de forma, la frecuencia está transformando en forma. El cuerpo físico suele desaparecer muchísimo y solamente piensan que es un cuerpo físico, no es importante. Pero realmente, si tú conectas, las personas suelen pensar eso, que aquí está la alma y los espíritus, o si quiero, por ejemplo, iluminar, tengo que conectar allí arriba, y aquí está mi cuerpo. Pero realmente todo está dentro. O sea, el cuerpo físico es un portal. Y si empiezo a leer adecuadamente el cuerpo, lo que voy a recibir son portales dimensionales, lo que encuentro aquí en el cuerpo. El cuerpo es muchísimo más lo que estamos viendo en el físico. Y el cuerpo, esta proyectación de alma, va a recibir la información dependiendo de la conciencia, lo que tiene el ser. Y así va a formar su cuerpo. Por eso cuando uno cambia la conciencia y conecta con la conciencia del cuerpo de luz, cambian las células de su cuerpo, empieza a funcionar de diferente manera. El cuerpo tridimensional está basado en carbono. El cuerpo de luz está basado en luz. Está abierto todas las portales dimensionales, estas en el cuerpo, y todo está conectado con la divinidad, con la fuente, y está produciendo a través de Life Force Energy, no sé cómo se llama en español, energía vital de luz. Y empieza a contener todas las células en esta frecuencia. Y lo que es la diferencia es la conciencia de ser, cómo conecta con el físico. No estamos así que el alma está aquí y está el físico y estamos conectados aquí. Realmente nuestro cuerpo ya somos nosotros y todo está desde dentro hacia fuera. Es súper importante el cuerpo y por eso cuando yo enseño a las personas que vienen conmigo, pasamos muchísimo tiempo con el cuerpo. Explico a la estructura del cuerpo, lo que significa. Descubrimos la columna, que significa. Descubrimos el sacro, nuestra cadera. Conectamos con nuestra pirámide interior. Que aquí hay un misterio increíble. Así que donde tenemos que poner la atención es aquí. Y tenemos que empezar a leer y recibir toda esta información, lo que tenemos aquí, porque es un portal súper importante. Vamos con otra pregunta desde Juan Torres. No sé desde dónde hace la pregunta. Nos gustaría siempre saber desde dónde estáis, porque eso sí que genera una vibración de comunidad y es importante saber que todos estamos en muchas partes del mundo y todos al mismo tiempo en una, que es en el punto de encuentro de nuestros corazones. Juan Torres, desde donde estés, que seguro que es cerca, pregunta: ¿qué me podrías recomendar para sostener el mundo cotidiano, el positivismo de mi búsqueda espiritual? Siempre todo se puede transformar. Aunque algo parece negativo, tiene también un lado positivo. Depende de tu perspectiva, si tienes posibilidad de empezar a navegar, empezar a aprender de todas las situaciones. Lo que tenemos que saber es que nosotros somos los creadores. Entonces, cualquier cosa lo que está ocurriendo en tu vida, que para ti es difícil, una experiencia difícil, empieza a cambiar la perspectiva. De dónde se generó el problema o la dificultad, no vas a encontrar la solución. Tienes que cambiar la perspectiva, la frecuencia para poder ver la solución. Pero siempre, siempre hay solución. Entonces, todas las situaciones, lo que tenemos aquí es para aprender, para avanzar, para crecer. Y sabiendo esto y sabiendo que en tu mano está el poder, te da muchísima fuerza y así puedes cambiar la percepción, cómo experimentas cada momento. Aquí hay algunas preguntas, inquietudes personales que también quiero pasarte para que, si puedes, le des una respuesta a la medida en que tú entiendas. Stephanie, desde Venezuela, le gustaría recibir un mensaje o consejo en este momento de su vida, sobre todo en las decisiones que debería tomar. Sí, estoy sintiendo mucha preocupación, miedo en tu corazón, dificultades, intensidades también, un poquito de pérdida, que no sabes dónde ir, cuál dirección coger. Y lo que te puedo decir es que empieza a confiar en ti. Lo más importante en tu vida eres tú. Y donde por fin tendrías que mirar es tú. Y elegir a ti misma. Y empezar a abrir tu corazón a este nuevo camino, lo que está esperando. Estoy viendo que sí van a cambiar cosas en tu vida. Confiar en ti y saber que te lo mereces y mereces lo mejor y no te conformes nunca. Vamos con otra inquietud personal, otra aportación de Joaquín. Dice que tiene 47 años, que es soltero, no tiene hijos y siempre se siente cerrada a las relaciones afectivas. Busca pareja y cerrada también en la sexualidad. ¿Qué movimiento puede hacer? Es la pregunta. ¿Qué movimiento puedo hacer para abrir puertas? Trabajar en sí mismo. Cuando empiezas a abrir estos portales, lo que tienes en tu cuerpo, conocer tú mismo, pues empieza a abrir la vida en dentro de ti y alrededor de ti también. Cuando empezamos a abrir nuestros portales y no estamos así contraídos, empieza a fluir la energía. Y cuando empieza a fluir la energía a través de nosotros, pues empezamos a generar toda esta carga positiva, lo que atrae también. Siempre hay una razón por qué si alguien se siente solo o está triste. Siempre hay que mirar dentro de dónde viene este sentimiento. Vamos también quiero preguntarte algo en cuanto a las crisis, a los momentos de noche oscura que pasamos pues prácticamente todas las personas a lo largo de nuestra vida en algún u otro momento. Estos momentos de crisis, de noches oscuras, incluso pueden darse cuando estamos elevando nuestra vibración o justamente se dan antes de que esta vibración pueda elevarse, es decir, en baja vibración. Sí, estos momentos cuando comprime la densidad siempre son oportunidades para explotar y para crecer. Hay que saber cómo llevar esta transformación y cómo experimentar, pero siempre yo creo que es lo mejor lo que puede decir, que saber que siempre es para nosotros, siempre todo está apoyando a nosotros. Nuestro cuerpo, el universo, la fuente, siempre todo quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando experimentamos esta densidad, realmente es una oportunidad para traer más luz, para traer más despertamiento en nuestra vida. Y siempre hay una lección súper importante en nuestra vida, en estas experiencias. Así que cualquier cosa así experimentáis, intentáis desenfocar y ver desde otra perspectiva. Y os va a guiar, va a ayudar un montón. Vamos con otra cuestión que tiene que ver con el saber que estamos en el buen camino. Hay varias preguntas sobre esta cuestión que pone sobre la mesa Lucía Sánchez desde Venezuela y quiere saber si está en el camino de la ascensión a la quinta dimensión. Sí, ella, esta persona, está, es la pregunta. Sí, ¿cómo saber que estoy en el camino de la ascensión a quinta? Pues cuando estás no tienes preguntas, se sabe directamente. Sí, es la mejor respuesta que he escuchado. Sí. Bueno, pero de todas maneras vamos a darle una guía. Realmente no tenéis que pensar así de tres dimensiones, quinta dimensión, cuatro, cinco y así. Realmente solo hay blanco y negro. O experimentas en tres dimensiones, y si algunas personas tienen capacidad de ver y experimentar encima del físico, cerca del físico, pero tampoco pueden ver todo. O experimentas la conciencia total cuando eres capaz de conectar todas las conciencias a la vez. Y el objeto sería, la meta sería esto, que la conciencia total, ¿no? Cuando eres capaz de experimentar todo. Es parecido como la vista. Acabo de hacer un video de esto, que muchas personas dicen que quien puede ver encima del físico, pues ya está iluminado y puede ver todo. Pero no, hay grados. Es lo mismo como la vista, que tú puedes ver con los ojos cerca o lejos, y de lejos también algunas personas ven más lejos que otros. Y cuando estamos percibiendo información encima del físico, pues allí también hay ciertos niveles o ciertos porcentajes. Entonces, aunque algunas personas tienen la capacidad de ver encima del físico, pero solamente pueden acceder a ciertos niveles. Y el objetivo sería es la iluminación total, la conciencia total, cuando expandes la conciencia y entonces recibes todas las realidades y todas las dimensiones. Y en este momento no tiene importancia que tres dimensiones, cuatro, cinco, seis, siete, da igual, porque a la vez experimentas todas las dimensiones y tienes conciencia en todos. Y en este estado ya no, como que pierde la importancia de esto. Hay personas preguntando por una orientación para poder, digamos que justamente es saber en qué punto se encuentran en su camino aunque decía el poeta que el camino se hace al andar. Bien, yo creo que la mejor forma para despedir nuestro contacto, nuestra conversación, es que más que palabras envíes, en este caso tú, a las personas que te están viendo y escuchando, y mucho más allá, como decía la película, hasta el infinito y mucho más allá, pues una generación de buena vibración que a todos nos toque en el corazón, porque el tiempo no existe, la distancia es simplemente una ilusión, así es que en el momento en que tú digas, Adrián, durante unos segundos, justo para terminar, puedes impulsar esta idea clara de lo que es la espiritualidad hecha conciencia. Sí, todo está en nuestro corazón y este portal, lo que es el portal de origen. Y lo que estamos buscando, la fuente, se encuentra en el corazón. Y dependiendo cómo eres capaz de abrir el corazón, así eres capaz de experimentar la existencia, la creación y tú mismo. Siempre os animo que hagáis preguntas. Cualquier experiencia, cualquier cosa, lo que experimentáis, empezad a hacer preguntas y empieza a observar. Muchas veces no tienes que tener una opinión o un sentimiento, solamente ponte fuera y empieza a observar. Te va a enseñar un montón este punto de vista y vas a empezar a entenderte más y vas a empezar a conectar con tu vida más. Y empezar a confiar en ti mismo y escuchar tu voz interior, porque lo que cuenta siempre es tú. Tú eres lo más importante porque tú eres el creador de tu vida. Y sí, encuentras vuestro corazón porque allí es donde está la guía. Pues justamente nos sobran palabras ya. No tenemos más que decir, más que agradecer a Adrián Laix una vez más su presencia aquí en Mindalia Televisión, en Mindalia Plus, y esperar que ese encuentro se repita muy pronto. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu orientación, Adrián. Muchísimas gracias. En mayo vengo otra vez aquí. Perfecto. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por vuestra presencia en mayúsculas y nos volvemos a encontrar en otro directo a la vuelta de unos minutos. No vayáis, ni siquiera, bueno, podéis ir a hacer esas cosas y tal, pero volvéis porque estamos en el despertar espiritual, en la cumbre del despertar espiritual, cumpliendo camino aquí en Mindalia Plus. Será dentro de un ratito. Gracias.